gustará jugar a la calle. Me gusta encontrarme con mi amigo. Y cuando la madre de mi amigo me ofrece una galleta de agua y sal, quiero galletitas sin azúcar. Quiero galletitas sin relleno. Galleta de agua y sal. Una cosa natural. Barata y no hace mal. De cualquier marca, es todo igual. Si algo me cayó un poco pesado, cuando me la estoy pasando mal, cuando me siento un poco mal. Galletas de agua y sal. Cuando mi abuelo era chiquito, vino en barco desde Portugal, y en el barco pasaban las horas.